Sí, tú. Chavito, chavita, esto es para ti. La Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, a través de la carrera de Comunicación y Periodismo, en el Seminario Taller de Radio, presenta Radio Chavitos, la estación que tú mereces. Hola, ¿qué tal, chavitos y chavitas? Bienvenidos a Radio Chavitos, la estación que tú mereces. El día de hoy te tenemos preparado un programa súper especial, con las secciones que tú ya conoces, y que estoy segura son tus favoritas. Si últimamente te has dado cuenta de que tienes muchas fotos regadas y no sabes dónde ponerlas, aquí les tenemos un lugar especial. Viri nos enseñará a hacer unos bonitos llaveros y portarretratos. Vamos con ella. Que tú no puedes oír, me confesó algunos pecados que prefiero. Arte en miniatura. Yo creo, tú creas. Hola, chavitos y chavitas. Hoy aquí en Arte en Miniatura vamos a realizar dos magníficas obras de arte de manera fácil y sencilla, un llavero de figuras y un portarretratos. Para hacer nuestras obras de arte necesitaremos el siguiente material. Primero, para el llavero, ocuparemos un aro metálico para llaves. Pueden pedirle a mamá que les proporcione un aro, de preferencia pequeño, para que puedan manipularlo. También utilizaremos limpiapipas de colores, cuencas blancas y un botón grande de figura. Puede ser un oso, un perro, una fruta o la que ustedes deseen. Estos tres materiales pueden conseguirlos en la papelería más cercana. Para el portarretrato necesitaremos también una hoja de foamy blanco, una botella de silicón líquido, una cola de pato, así como tijeras, regla y lápiz, que también pueden conseguirlos en la papelería, y por supuesto su mejor foto familiar o de ustedes, así como una foto de sus amigos o de su mascota. Pues bien, manos a la obra. Empezaremos con el llavero de figura, y para ello, primero escojan el limpiapipas del color que más les guste. Yo voy a utilizar un rojo porque es el color que más me gusta. Una vez que tengan su limpiapipas, amárrenlo por un extremo al aro de metal. Para evitar que se caiga, procuren darle varias vueltas. Por el otro extremo, introduzcan cuatro cuencas blancas en el limpiapipas. Y por último, metan el botón de la figura que más les haya gustado. Y amárrenlo nuevamente dándole vueltas para sujetarlo. De esta manera tendrán su llavero de figura y podrán colgarlo donde ustedes quieran. Ya tenemos nuestra primera obra de arte. Ahora vamos a continuar con el portarretratos. Y para ello empezaremos por cortar el foamy por la mitad. Procuren que sea por lo ancho. Y no olviden que para su mayor seguridad pueden acudir a la ayuda de su mamá. A una de las mitades, con ayuda de la regla y el lápiz, le trazaremos un rectángulo en el centro con las medidas de 13 centímetros por 9 centímetros. Ya que trazamos el rectángulo, vamos a introducir las tijeras y a recortar la parte marcada con el lápiz para que nos quede como una ventana, que es por donde se verá nuestra foto. Una vez teniendo la ventana, vamos a echarle silicón líquido a tres lados del rectángulo y vamos a pegarlo con la otra mitad del foamy. Es importante dejar un lado sin pegamento porque por ahí vamos a meter nuestra foto. Y para terminar, vamos a echar silicón a la cola de pato y lo pegaremos atrás de nuestro portarretratos para que podamos colgarlo donde queramos. Para hacer esta y otras obras, pueden ingresar a nuestra página www.radiochavitos.com o mándenos un correo electrónico a arteenminiatura@radiochavitos.com o comunicarse con nosotros al número 2525-7373. Nos vemos mañana aquí en Arte en Miniatura con Viridiana. Y no olviden, yo creo, tú creas. Adiós. Arte en Miniatura. Yo creo, tú creas. ¿Qué tal, chavitos? ¿Les gustó la sección? Bien, pues ahora vamos con una rolita. Estoy segura que les va a encantar. Sentado debajo de un mango de Doki. Pero antes, vamos rapidísimo a una cápsula de ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Algunos animales duermen parados? Este es el caso de algunos pájaros que duermen posados en una rama. O el de los elefantes. Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango. Sentado me puse a pensar, los árboles tenemos que cuidar. No tanto tantas y son las que ellos limpian el aire. También son la casa de muchos animales, hormigas, ardillas y orangutanes. Moros, búhos y lindos tucanes. Y me di cuenta que importantes son los árboles. Por eso los tenemos que cuidar. Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango. Sentado me puse a pensar en un colibrí que me vino a saludar. Bailando y cantando de flor en flor, son indispensables en la polinización. Gracias a ellos hay flores de colores y ricas frutas de todos los sabores. Y me di cuenta que importantes son los colibríes. Por eso los tenemos que cuidar. Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango. Sentado me puse a pensar en un sapo que saltando me vino a saludar. Pueden ser feos, pero son importantes. En nuestros jardines nos ayudan bastante. A veces los insectos pueden ser demasiados. Y ellos son la comida favorita de los sapos. Y entonces me di cuenta que importantes son las ranas y los sapos. Por eso los tenemos que cuidar. Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango. Pensando en todo lo que pude ver, a esta bonita conclusión llegué. Todos somos necesarios. Árboles, loros, monos, flores, sapos, todos. Todos somos necesarios para cuidar la vida, para que el planeta esté a salvo. Y para este fin de semana, ¿no se te antoja ver una peli? Pues vamos a Cine Kids con Ángel, para que nos dé las mejores recomendaciones que tenemos en cartelera para pasar un buen fin de semana. Cine Kids. Porque el cine se disfruta desde chiquitos. Hola, hola chavitos, ¿cómo están? Espero la estén pasando de película en este día. Y para todos ustedes que disfrutan de este mundo de fantasía y ficción, les traigo unas recomendaciones que están sensacionales. La primera recomendación para ti es Bailando con Barry. Barry es un gusano joven quien está harto de ser el último eslabón en la cadena alimenticia. Todos los insectos del jardín consideran que los gusanos son unos verdaderos perdedores. El único futuro para Barry es una aburridísima carrera, como gerente del nivel medio en la industria de fabricación del abono. Si Barry pudiera pedir un deseo, sería nunca haber nacido una lombriz. Pero entonces un día, Barry se tropieza con un viejo vinilo de música disco. De repente, una idea brillante. Formará la mejor banda de música disco en el mundo, Sunshine Barry y las Lombrices Disco. Esto no es nada fácil para las lombrices. Tienen que pasar muchos obstáculos hasta alcanzar sus sueños y descubrir que los gusanos también pueden bailar. Espero no les den miedo las lombrices ni los insectos para que puedan disfrutar de esta película. Siguiendo con los animales exóticos, les voy a recomendar la película Rango, quien solo es un camaleón torpe, feo y asustadizo. Pero, en lo más profundo de su horrenda apariencia, habita un héroe que lucha por salir a la superficie y acabar con las injusticias del mundo. Cuando se quede abandonado en el típico pueblo del oeste de los Estados Unidos, plagado de forajidos y asesinos, tendrá la ocasión de demostrarlo, pero ¿tendrá también el coraje necesario? Por si acaso, el espíritu del oeste, su mejor amigo, le echará una mano. ¿Podrán convencer a todos que son héroes de verdad? No te quedes sin averiguarlo y no te pierdas de esta película que promete ser un éxito. Así que ya sabes, chavito, chavita, que estás escuchando. Corre a decirles a tus papis las recomendaciones de hoy y pasen un buen rato en familia y amigos disfrutando de estas películas que están de pelos. Amigo, Y amigos, ya lo saben, tenemos regalitos para ustedes. A los primeros 10 chavitos o chavitas que nos marquen y nos adivinen quién es el siguiente personaje, se van a llevar pases dobles para la película que ustedes elijan de las dos recomendaciones. Es un gato gordo, cínico y flojo. Este simpático personaje muere por la hazaña y vive en una pequeña casa junto a su amo John Bonachon y su fastidioso compañero canino, Odie. Si sabes la respuesta, amigo, corre a tu teléfono y márcanos al número 2525-7373 y los pases dobles son tuyos. Bueno, chavitos, muchas gracias por continuar con nosotros y continuamos aquí en Radio Chavitos, la estación que tú mereces. Cine Kids. Porque el cine se disfruta desde chiquitos. Están buenas las recomendaciones, ¿no? Y ya saben, chavitos, láncense al cine y disfruten de una buena peli. Ahora vamos con una cápsula para que aprendas a cuidar a tu mascota. Mini tips: ¿cómo cuidar a tu mascota? Con Daniela. Los perritos toman mucha agua, no les dejes el bebedero vacío. No es conveniente que coman huesitos pequeños porque se pueden atragantar. Los perritos comen una vez al día y a lo máximo dos veces, no más. Debes tener cuidado al bañarlos. Los perritos tienen muy delicados los oídos, si les entra agua pueden enfermarse. Cuando los saques a pasear, fíjate que su collar esté bien cerrado y no se pueda soltar. Nunca los saques sin correa, pues es peligroso para ellos. Se pueden perder o cruzar la calle sin querer. Ya saben, chavitos, nuestras mascotas son seres vivos y debemos cuidarlas con mucho respeto. Ahora continuamos con la sección hecha por ti y para ti, Cuentitititos. Cuentitititos. Cuentos escritos por niños y para niños. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a tener dos buenísimas historias que los estremecerán de miedo. La calabaza embrujada de nuestra amiga Adenuer Galán Muñoz, de 9 años, y el pirata malvado de nuestro amigo Mark, de 9 años. Empecemos con la calabaza embrujada. Había una vez una calabaza que era anormal a todas. Ella vivía en un pueblo muy lejano y un día de Halloween, un científico loco de apellido La Muerte estaba en un nevado y a las 12 de la noche mandó un rayo para darle vida a un niño. A La Muerte se le olvidó oprimir el botón para abrir el ojo de láser. Y por accidente, el rayo cayó en una calabaza. Más tarde, un niño llamado Ben estaba buscando una calabaza para ponerla de adorno en la puerta de la casa. Ben encontró una, y la que cogió fue la calabaza embrujada. Después, Ben llamó a su amigo Neb para que le ayudara a llevar la calabaza al patio de Ben en el día de Halloween. Ben le dijo a Neb: ayúdame a quitarle lo de adentro. Y cuando lo estaban haciendo, Ben y Neb le hicieron una cara por fuera a la calabaza. Llegada la noche, los niños salieron a recoger dulces. De la calabaza salió un monstruo llamado Calavera. En ese momento, Calavera comenzó a matar a todos los que estaban a su alrededor, excepto a los niños que se daban cuenta. Cuando Calavera ya había matado a casi todos los del pueblo y cuando ya solo quedaban poquititas personas, el monstruo no quería matar a Ben ni a Neb, porque el monstruo creía que los niños eran los que le habían resucitado y entonces Ben se puso todo asustado y llamó a los papás. Y Calavera creyó que los papás eran malos y los mató. Entonces, la muerte llegó y le dijo a Calavera: «Ven, ese niño fue el que te creó, no fui yo». La muerte dijo eso para salvar a los niños. Entonces el monstruo, desde ese día, no mató al científico ni a los niños. Y desde entonces, va por todos los pueblos y ciudades en cada Halloween, repartiendo dulces y cuidando a los niños. Ahora vamos a escuchar El Pirata Malvado. Había una vez un barco con un pirata malvado y su tripulación, una isla con un mapa escondido y un enorme cofre lleno de riquezas enterrados. Y el pirata más malvado que los demás quería el mapa y luego el cofre con su llave. Un día, los piratas fueron a buscar comida a la isla y cortaron una palmera llena de cocos y de repente cayó el mapa. Luego fueron al barco y le dijeron al capitán, cruel y malvado: «¡Ha caído el mapa!». Y respondió el capitán: «¿Cómo que ha caído el mapa?». «Sí, de una palmera». Y luego el capitán dice: «¡Da igual! ¡Es nuestro!». Fueron a la isla y desenterraron el cofre y fueron los piratas más ricos del mundo pirata. ¿Qué les pareció estas historias, amigos? Recuerden que si quieren mandarnos sus cuentos, contáctenos en la página www.radiochavitos.com o al correo cuentitititos@radiochavitos.com. ¡Hasta la próxima! Cuentitititos. Cuentos escritos por niños y para niños. ¡Uy! ¡De miedo estas historias! Espero que puedan dormir esta noche, amigos. Y si te gustan las adivinanzas y quieres poner a prueba tu intelecto, vamos con estas adivinanzas. Hola, soy Mico el Micófono, con la pregunta del día de hoy. ¿Adivina quién? Con Emanuel. Hakuna Matata. Una forma de ser. ¿Qué tal, chavos? ¿Están listos para jugar y adivinar quién? El tema de hoy son los animales. ¡Comencemos! Estén bien listos para escuchar y adivinar. La primera adivinanza del día de hoy es: zumba que te zumbarás, va y viene sin descanso, de flor en flor trajinando y nuestra vida endulzando. ¿Ya sabes quién es? Va de nuevo. Zumba que te zumbarás, va y viene sin descanso, de flor en flor trajinando y nuestra vida endulzando. ¿Adivinaste? Cuando un joven... ¡Exacto! ¡Es la abeja! Si no adivinaste la anterior, sigamos con la otra. No te preocupes. Aquí viene la segunda adivinanza. Es la reina de los mares. Su dentadura es muy buena. Y no por ir nunca vacía, siempre dicen que va llena. Ahí va de nuevo. Es la reina de los mares. Su dentadura es muy buena, y por no ir nunca vacía, siempre dicen que va llena. ¿Qué animal es? ¡La ballena! ¿Cuántos has adivinado? ¿Uno? ¿Dos? Veamos a ver si puedes adivinar el siguiente. Solo lo repetiré una vez, así que escucha muy bien y adivina quién es. ¿Cuál es el animal que tiene silla y no se puede sentar? ¡Exacto! ¡El caballo! Sencillo, ¿no? ¿Ya cuántas has adivinado? ¿Las vas contando? Aquí viene una más. Espero y descubras quién es. Dice así: si lo escribes como es, soy de la selva el rey. Si lo escribes al revés, soy tu papá Noel. ¿Ya lo tienes? Va de nuevo. Si lo escribes como es, soy de la selva el rey. Si lo escribes al revés, soy tu papá Noel. ¿Adivinaste? El león. Aquí viene la última. En esta ocasión, solo la diré una vez, así que pon mucha atención. Delfín vengo, delfín soy. Adivina, chavito, y dime quién soy. ¡Guau! ¡Perfecto! El delfín. ¿Saben algo, chavos? Hemos llegado al final de la sección. Espero y les haya gustado este tema de hoy. Los esperamos la próxima ocasión con otro tema distinto. ¿Qué les parece si llaman a la estación al 2525-7373? O me escriben a adivinaquien@radiochavitos.com para que ustedes elijan el tema siguiente de las adivinanzas. Puede ser de frutas, de lugares, de juguetes, de lo que ustedes quieran. Y se les ocurra, recuerden que ustedes son parte del show. Soy Emanuel y hasta la próxima. Hola, soy Mico el micófono, con la pregunta del día de hoy. ¿Adivina quién? Con Emanuel. ¿Sabías que el corazón de un elefante solo late 25 veces por minuto, mientras que el de un ratón lo hace casi 700 veces por minuto? Chavitos y chavitas, hemos llegado al final de este programa. Espero les hayan gustado todos los consejos y recomendaciones. Nos vemos la próxima con las secciones más divertidas. Y si quieres comunicarte con nosotros, solo tienes que llamar al 2525-7373 para cualquier duda, aclaración o comentario. O entrar a nuestra página de internet www.radiochavitos.com. Que tengas un divertido día. Nos vemos en la siguiente emisión de Radio Chavitos, la estación que tú mereces. Que tú no puedes oír. Me confesó algunos pecados que prefiero no decir. Ya terminó Radio Chavitos, la estación que tú mereces. Recuerda que este es tu espacio y puedes enviarnos quejas, sugerencias, besos o abrazos. Son muy importantes para nosotros. En la producción, Rebeca López. Locución, Viridiana Cruz, Daniela Barragán, Emanuel Ríos y Ángel Temosigui. Y en la conducción, Karen Guzmán. Muchas gracias. Hasta la próxima.